Bueno, yo quisiera compartir con vosotros, aunque esto muchas veces pensamos, oh, a mí me gustaría estar predicando, pero no sabemos la responsabilidad que tenemos aquí. Una gran responsabilidad, porque en verdad luego tendremos que dar cuenta a Dios del alimento espiritual que le damos a la iglesia, la cual va a ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y en el día de hoy yo quiero compartir con vosotros algo que el Señor lleva poniendo en mi corazón ya un tiempo. Sabemos que le hemos pedido a Cristo perdón por nuestros pecados. Sabemos que le pedimos un día que nos salvara del camino de la perdición, el cual estábamos errantes antes de conocerle. También le dimos a Cristo autoridad y poder sobre el control de nuestras vidas. Formamos parte de la familia de Dios, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero hay a veces que yo mismo me he puesto a parar y a pensar, me he detenido. ¿Le he dado gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida? ¿Le he dado gracias a Dios por la salvación que ha traído a mi alma? A veces nos ponemos a orar y empezamos a pedir al Señor, Señor, mira que no tengo trabajo, dame un puesto de trabajo, mira, Señor, la situación que estoy, dame esto. Pero no hemos parado muchas veces a decirle, gracias, Señor, por la salvación de mi alma. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y el Señor me ponía para este asunto de decir, una vez que yo ya he aceptado a Cristo como Señor y Salvador en mi vida, ¿qué quiere el Señor de mí ahora? ¿Qué es lo que el Señor demanda de mi vida ahora? Lo primero que el Señor demanda es que tenga la seguridad de que Él nos ha salvado una vez que hemos venido a sus pies y le hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y al mismo tiempo tengamos la certeza de que vamos a alcanzar vida eterna. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, puesto que aquí nos habla, sabemos que nos habla de la vida vieja y la vida nueva. Aquí nos habla el Señor de que todas las cosas viejas han pasado, ahora son hechas todas nuevas. Y como dice la palabra de Dios, dice que cuando venimos a Dios le pedimos perdón por nuestros pecados, el Señor borra totalmente nuestros pecados, lo ata en una rueda de molino y lo echa al fondo del mar y no se acuerda más de ello. En igual manera, si nosotros hemos nacido de nuevo, realmente tenemos que olvidarnos de esa vida vieja e iniciar la vida nueva en Cristo, que por mediación de su Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones nos va enderezando la senda para alcanzar esa salvación y esa vida eterna. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y este nacimiento que hemos tenido es una experiencia la cual vamos a pasar solamente una vez. Porque sabemos que como seres humanos caemos, tropezamos, nos debilitamos. Pero ya no vamos a tener ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento y esa experiencia ya la hemos tenido una sola vez. Ahora el Señor, por mediación de su sangre y a través de la oración y por el poder del Espíritu Santo, el Señor nos levanta, nos anima, nos induce a seguir adelante sin desmayar. También en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este versículo también lo podemos encontrar en Joel 2:32 y Hechos del Apóstol 2, del 17 al 21. Cuando nosotros venimos a Cristo, adquirimos un compromiso con Él. El compromiso es de que tenemos, primeramente, que públicamente demandar de nuestra fe en Cristo y después obedecer lo que es la palabra de Dios. Ese es el compromiso que nosotros adquirimos ante Dios y ante la iglesia cuando venimos, nos bautizamos, cuando venimos y damos testimonio de que hemos creído en Cristo Jesús y queremos reconocerle como Señor y Salvador en nuestras vidas. Para que de aquí en adelante, cuando hemos hecho este confesión de fe, podamos seguir los pasos de Cristo y, como dice en su palabra, ser imitadores de Cristo. Aunque Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo, pero es mejor ser imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre. Pablo también podía tener fallos, podía tener errores, pero Cristo es perfecto. Cristo jamás tuvo fallos, jamás tuvo errores. Entonces nosotros tenemos que imitar a Cristo. Y cuando llega una situación en la cual nos encontramos que nosotros no podemos ver la salida a la situación que estamos, lo más idóneo no es buscar entre otras personas, entre unos compañeros, mira, me pasa esto, ¿qué salida busco? No, ese no es el camino. El camino es ponerte delante de Dios, humillarte, decirle, Señor, no sé cómo salir de esta situación. Ilumíname, dame sabiduría y conocimiento para poder salir de la situación en que me encuentro. Y Dios, con su infinito amor y misericordia, Él va poniendo en nuestros corazones la salida y la solución a nuestros problemas. Pero tenemos que confiar en Él. Y como dice en su palabra, saber esperar en Él. Porque el que confía y espera en el Señor hará. Ese es el compromiso que hemos adquirido. También por testimonio que Dios nos da a nuestras vidas y a nuestros corazones, de que nosotros tenemos esa seguridad de salvación y esa certeza de la vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13, nos dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. También este versículo se encuentra en Juan, capítulo 3, versículo 36. Es el testimonio que Dios da a nuestra vida, porque si nosotros estamos en Cristo, tenemos esa seguridad, esa certeza de salvación y vida eterna. Pero aquel que no está en Cristo duda, ¿verdaderamente seré salvo o no seré salvo? Porque reconoce que como humano cae, tropieza, se debilita, pero no está bien agarrado a la roca, no está bien cementado en la roca, en el cimiento que es Cristo. No está bien agarrado, entonces duda, por lo tanto no está en Cristo, no está con esa seguridad y esa certeza de la salvación. Sigue diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos cómo Dios es fiel y vemos cómo Él nos da ese testimonio y nos está dando esa certeza y esa seguridad de que si estamos en Cristo y tenemos a Cristo y le hemos dado autoridad a Cristo y poder para dirigir nuestras vidas, tenemos salvación y vida eterna. Pero si estamos dudando y no queremos obedecer lo que es la palabra de Dios, si dudamos y no queremos someternos a la voluntad de Dios, no queremos leer la palabra de Dios, porque yo sé de testimonio que ha habido muchos que cuando han abierto la Biblia, han empezado a leer, enseguida la han cerrado, porque no le interesaba lo que Dios le quería hablar en ese momento por mediación de la palabra. Sin embargo, ha ido buscando algún texto de la palabra de Dios, el cual él se sentía más acercado a Dios. Sin embargo, la palabra de Dios es contundente. Jesucristo no quiere que se predique un evangelio que no sea el que está escrito en su palabra. No quiere un evangelio adulterado. ¿Para qué? Para intentar convencer a la gente que venga a los pies de Cristo. La palabra de Dios es tal cual está escrita. Le duela a quien le duela. Sabemos que si el Señor dice esto es así, eso es así. Y no vamos a cambiar lo blanco en negro ni lo negro en blanco. Entonces nosotros tenemos que predicar el evangelio tal cual es. Pero eso sí, con sabiduría y conocimiento del Espíritu Santo, para que aquellas personas que no conocen a Cristo, primeramente tenemos que hablarle con amor, con sencillez, dándole la leche espiritual, no una vianda ya sólida, no algo de la profundidad de la palabra de Dios, sino algo suave, para que esta persona pueda empezar a recapacitar y Dios pueda tocar su corazón para que venga el arrepentimiento y él se pueda reconocer pecador y ante Cristo pueda reconocer su pecado y aceptar al Señor como Salvador. Y una vez que esta persona ya viene a los pies de Cristo, forma parte de una iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo, poco a poco va adquiriendo madurez espiritual y poco a poco va adquiriendo el alimento espiritual dentro de la profundidad de lo que es la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, que las cosas que están escritas es ya para nosotros. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está hablando de la profundidad de la palabra de Dios. Ya nos está hablando con la rotundidad de cómo es la palabra de Dios y cómo tenemos que aceptarla, cómo tenemos que recibirla. Y si escuchamos la palabra de Dios que alguna vez viene a nuestras vidas, y como se suele decir, es una palabra un poco fuerte, hemos de aceptarla. ¿Por qué? Porque no es palabra humana la que viene a nuestras vidas, sino es palabra de Dios a través de la unción del Espíritu Santo en la vida de los siervos de Dios, el cual conoce la profundidad de nuestros corazones, conoce las necesidades que tenemos en nuestras vidas, y a través de la palabra nos habla directamente, y a través de las palabras nos hace recapacitar, aunque nosotros callemos nuestras debilidades, callemos nuestros pecados y no lo compartamos con nadie, pero el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones y le da unción al siervo que nos trae el mensaje de la palabra para tocar nuestros corazones, y entonces debemos reconocer ciertamente he caído y he tropezado y venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, lávame en tu sangre, borra esta debilidad de mi vida para que pueda estar delante de tu presencia sin arrugas, sin mancha, y ser digno de ser llamado hijo tuyo. También el Señor nos lo ha prometido en su palabra, de que vamos a tener salvación y vida eterna. Él también lo dice, podemos leerlo en Juan capítulo 5, versículo 24. Es una promesa que Dios nos ha dado, y esta promesa debe permanecer, porque Dios es fiel y lo que ha prometido lo cumple. Él no es hombre para mentir. Nosotros a veces podemos decir, mira esto, lo otro, podemos fallar y podemos engañar al hermano, pero a Dios no. Dios no puede ser burlado. De cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí vemos una promesa que Dios da a su pueblo. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Esto le hablaba Jesucristo a sus discípulos. Y hoy en día no habla a nosotros, porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo mismo que Él es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra queda ahí plasmada para todos los tiempos. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué promesa más linda el Señor nos pone aquí? Una promesa a la cual tenemos que hacer realidad en nuestras vidas, porque todas las promesas de Dios están escritas para su pueblo. Y según he entendido y conocido, aquellos que tienen conocimiento de la palabra y se han metido en profundidad, dice que hay de 30 a 35 mil promesas en la palabra de Dios. Y en el momento en que murió Cristo en la cruz del Calvario, hay muchos que dicen que se cumplieron en ese momento más de 5 mil promesas. En ese mismo instante en que murió Cristo. Es una promesa que Dios ha dado. Y esa promesa la tenemos que hacer realidad en nuestras vidas. También Una vez que nosotros le hemos dado a Cristo el control de nuestras vidas, Él quiere que nosotros confesemos públicamente nuestra fe. Que no nos avergoncemos del Evangelio donde quiera que nos encontremos. Si alguien ve que nosotros venimos y nos congregamos aquí en la iglesia, y luego estamos en la calle, estamos hablando con cualquier persona y le estamos hablando de Cristo, y viene y se mete en medio e intenta burlarse de nosotros, porque lo hay, intentan burlarse de nosotros. No, es que yo me congrego, simpatizo con esa iglesia. No. El Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque en ese momento estamos avergonzándonos del Evangelio. Tenemos que ser valientes, porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. La palabra de Dios no habla nada de los cobardes, ni en la historia de la humanidad habla nada de los cobardes. Podemos leer muchos libros de texto, jamás habla nada de los cobardes. Solamente habla de los conquistadores, de los valientes, de aquellos que han ido conquistando terreno de los enemigos. Pues nosotros, con el poder del Espíritu Santo, también tenemos que conquistar el terreno al enemigo y no avergonzarnos de Cristo. Porque dice su palabra que si nosotros nos avergonzamos, Él luego se avergonzará de nosotros delante de la presencia de Dios. Dice en Hechos de los Apóstoles 2, versículos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Vemos el poder de Dios cómo actúa en la vida de las personas cuando reciben de todo corazón el mensaje de la palabra. Cuando reciben de todo corazón a Cristo en su vida y en sus corazones. De 3.000 personas. Muchas veces intentamos ponernos el reto, porque es un reto que, bueno, para nosotros es imposible. Para nosotros es imposible, pero para Dios no es imposible. Si intentáramos cada uno de nosotros traer un alma al año en la iglesia, si estamos 20 en esta iglesia y traemos un alma cada uno, al siguiente año seríamos 40. Después, si esos 40 trajeran un alma sola a los pies de Cristo, al segundo año seríamos 80. Sabemos que es difícil, pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Cristo, de saber que, como dice la palabra de Dios, uno siembra, otro riega, mas Dios es quien le da el crecimiento y recoge el fruto. Dios es el que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos, no nosotros. ¿Por qué? Porque nos podemos envanecer y nos ponemos vanagloriar. Si no, es Cristo el que va a añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Sigue diciendo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración es una fuente de poder inmensa, porque nosotros no podemos hacer nada sin la oración, porque nosotros no somos capaces de mover ni conmover un alma sino por medio de la oración. Una vez que vamos a una persona, le hablamos de Cristo, le predicamos, tenemos que poner la vida de esa persona en oración y seguir insistiendo. Después, cuando pase otro tiempo, otra vez volver a regarle. Otra vez a regarle. Pero lo que sí no es bueno, lo que sí no es bueno, que me enseñaron cuando empecé en los caminos del Señor, de que no esté todo el día con una persona machacando. Eso dicen que no es bueno. Muchos siervos de Dios no lo aconsejan. ¿Por qué? Porque esa persona puede llegar a un momento, en vez de acercarse más a Cristo, lo que hace es rechazarla. ¿Por qué? ¿Y por qué está pasando hoy en día? de que muchas veces cuando empieza a insistir todos los días los testigos de Jehová cuando van a una casa, porque llega un momento en que se ponen para la gente, se ponen demasiado pesados, tanto machacar, y esa persona a lo mejor, si tiene sed de Cristo, ve que le están machacando, le están metiendo cosas que no están correctas como está en la palabra de Dios. Lo que están haciendo esas personas es rechazando. Y después, si verdaderamente va un hijo de Dios a hablarle en serio del Evangelio, esa persona ya tiene un escudo delante para rechazar. ¿Por qué? Porque las personas no quieren palabrería. La persona lo que quieren es testimonio. Es un testimonio vivo y eficaz. Lo mismo que es la palabra de Dios. Es un testimonio el cual tenemos que dar con nuestras vidas delante de la gente, sabiendo que ellos están observándonos, aunque nosotros no lo creamos. Nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, nuestras amistades, nos están observando y están mirando cuál es nuestra reacción ante una adversidad. Hay mucha gente que creyeron en Cristo. Hay mucha gente que estuvieron por un tiempo en una iglesia, pero hoy en día no se congregan. ¿Por qué? Porque llegó un momento de debilidad, dudó, no creyó y se aseguró en la salvación y la vida eterna, y hoy en día está en el mundo. Y hoy en día está haciendo cosas peores que las que hacían antes de conocer a Cristo. Sigue diciendo en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era hecha por los apóstoles, pero no porque ellos la hicieran, sino la hacían por el poder del Espíritu Santo que estaba en ellos. Y ellos eran unos instrumentos en las manos de Dios para hacer esas señales y esas maravillas. Y hoy en día también nosotros, a través de la unción, el poder del Espíritu Santo y la oración, Dios puede obrar en la vida y en los corazones de aquellas personas que tengan sed de Cristo y que tengan la necesidad de conocer a Cristo, porque están errantes, se meten en drogas, porque están buscando llenar su vida, están buscando llenar un hueco y un vacío que hay en su corazón. Y ellos buscan en la droga, otros buscan en la prostitución, otros buscan en la embriaguez, pero pocos van en busca de Cristo. Y hay muchos que cuando se le habla de Cristo, ellos rompen a llorar. ¿Y por qué rompen? Porque el Espíritu Santo está tocando ese corazón y le está abriendo el entendimiento de que verdaderamente nada ni nadie en este mundo puede cubrir ese hueco, puede cubrir ese vacío que hay en su corazón. Solamente Cristo es el único que puede llenarle, llenar su vida y su corazón. Y esa persona rompe a llorar. Y ahí es el momento en que cojamos, nos abracemos a él y empecemos a orar por esa persona, para que Dios siga quebrantándole y siga edificándolo en su palabra, y darle esa palabra de aliento, de ánimo. No una palabra de desaliento para que esa persona pueda salir corriendo. A todo lo contrario, atraerla cada vez más a los pies de Cristo. Y cuando esa persona ya empiece a caminar, asegurándose el camino en Cristo, y Dios vaya enderezando su senda, esa persona pueda ir recibiendo el alimento, la madurez con la cual los apóstoles luchaban, los apóstoles llevaban ese mensaje. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No con altivez, sino con sencillez. Ahí todos se consideraban igual, porque realmente la palabra de Dios así lo dice. Somos todos iguales ante los ojos de Dios. Todos iguales. No hay diferencia ni acepción de personas. Somos todos iguales ante los ojos de Cristo. Y ahí nada ni nadie nos va a conmover. Y este versículo es el que más me llama la atención. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban alabando a Dios. Esta otra forma de la cual podemos acercarnos a Cristo, a través de la alabanza y la adoración a Dios, es cuando tenemos esa comunión íntima con Dios, oración, alabanza y adoración. Otro punto, el Señor también quiere, como hemos leído antes, que no nos estanquemos recibiendo esa leche espiritual, sino que vayamos avanzando, nos vayamos alimentando para ir creciendo en espiritualidad y nos vamos llenando de su palabra, adquiriendo la madurez espiritual. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, es decir, el evangelio tal y cual está, no adulterado, porque un evangelio adulterado nos lleva a perdición, no nos va a llevar a salvación. Porque hay muchos siervos de Dios, muchos pastores que hay en muchas iglesias, que hemos visto y hemos tenido el testimonio de que han dado leche adulterada. ¿Por qué? Porque ellos no quieren la calidad espiritual de los hijos de Dios. Ellos lo que quieren es tener cantidad. Cantidad de gente en su iglesia. Pero por cantidad no van a ser todos salvos, sino por calidad de creyente, de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, hemos dejado atrás todo aquello que teníamos en nuestra vida anterior, porque realmente aquello se quedó donde fuimos bautizados, en el fondo de la agua, porque el agua nos limpia y el Espíritu de Dios por mediación del fuego nos purifica, pero el agua nos limpia, nos lava de toda maldad, nos lava de todo aquello que no es agradable a Dios. Y lo quedó allí, en el lugar que fuimos bautizados. Y Dios no quiere que nosotros recordemos nuestra vida pasada y vayamos y cojamos algo de lo que ya dejamos. Porque si confiamos en Dios, y Dios dice que Él se olvidó totalmente de nuestros pecados anteriores, de nuestra vida anterior, nosotros también hemos de olvidarnos de ello y recibir esa nueva vida en Cristo de Jesús. Dice: la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, adquiriendo esa madurez espiritual. Tenemos la seguridad de la salvación y la certeza de la vida eterna. Si es que habéis gustado de la benignidad de Dios. Qué bonito es cuando vinimos a Cristo, qué recuerdo tenemos de aquella primera conversión, de aquel primer momento en que reconocimos nuestros pecados delante de Dios, en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Qué bonito recuerdo tenemos de aquello que queríamos, como solemos decir, comernos el mundo. Salir, predicar el Evangelio, conquistar gente. Eso es lo que quiere el Señor que tengamos. Y recordemos aquel primer amor que teníamos. Que no lo olvidemos, porque es una situación sana, una situación la cual el Señor quiere que hoy en día la tengamos también. ¿Para qué? Porque hemos disfrutado de la benignidad de Dios y Dios quiere que sigamos confesando nuestra fe día tras día ante toda la gente, ante todos aquellos que nos rodean, ante todos aquellos que nos están viendo y no viven alrededor nuestra y viven en nuestro entorno, sea quien sea. En este punto que hemos visto, que de desear como niño la leche, aquí hay cuatro situaciones. La primera de ellas es el alimentarnos para crecer, porque un niño cuando es chico se empieza con la leche, luego con la ayuda de crecimiento, cuando ya tiene una cierta edad ya se le empieza a dar alimentos más sólidos. ¿Para qué? Para que ese niño vaya creciendo, cogiendo fortaleza en el cuerpo, los huesos y todo. ¿Y nosotros cómo podemos ir creciendo? Por mediación de nuestro alimento y nuestro alimento es la palabra de Dios. Es el alimento espiritual, el cual vamos a adquirir esa madurez. ¿Cómo? Leyendo diariamente la palabra de Dios, memorizando palabra de Dios, porque sabemos que hay muchos lugares donde la palabra de Dios no está permitida. Y pensamos, ¿cómo pueden compartir la palabra de Dios? ¿Cómo pueden acercarse cuando no pueden llevar una Biblia en sus manos? Cuando no pueden tener una Biblia bajo sus brazos. ¿Cómo? De escuchar la palabra de Dios y memorizándola. Y a través de lo que van memorizando, van hablando. Y van dando el testimonio de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Y a través de ese testimonio empieza a tocar las almas de la gente que van escuchando. Y para nosotros parece imposible que un lugar donde está siendo perseguida la iglesia de Cristo vaya almas creciendo. Sin embargo, en otros lugares donde hay libertad de expresión, donde hay libertad para predicar la palabra de Dios, la iglesia no crece, siempre permanece igual. ¿Cómo es posible? La palabra de Dios es verdadera y es fiel. ¿Por qué? Porque en los lugares que va siendo perseguida hay mucho pecado. Y dice que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Y a Dios le place que en esos lugares vaya creciendo su iglesia. Pero hay veces que también en los lugares donde nosotros no vemos el crecimiento, no lo vemos. Pero hay mucha gente que escucha y ven el testimonio que damos, pero eso se queda en el recuerdo de ellos. Y no sabemos si algún día esa persona llega a los pies de Cristo, llega en sus momentos finales, le pide perdón a Dios y acepta a Cristo como Señor y Salvador en su vida. Es algo que nosotros a lo mejor no lo vemos, pero Dios lo puede hacer realidad en la vida de esas personas y así arrebatar un alma más de las manos del enemigo, para que esa persona y ese alma no arda en el fuego. También otra forma que de alimentarnos y crecer y adquirir madurez es poniendo en práctica la palabra de Dios. Conforme la escuchamos y la aprendemos, ponerla en práctica. Esa es otra forma nueva también de poder alimentarnos. También la palabra de Dios es un aliento y ánimo para nuestras vidas. Es un aliento, una respiración espiritual, digámoslo así. A través de la oración respiramos espiritualmente, porque en medio de ella tenemos fuerza y aliento para seguir adelante, para seguir peleando la batalla de la fe, como dice Pablo en la palabra de Dios, para ir de victoria en victoria. Todos los días debemos dedicar un tiempo para hablar con Dios. A veces llegamos en la oración y empezamos a pedir a Dios por la vida de fulano, la vida. Pero hay otra oración también que el Señor le gusta que hagamos. Y esa otra oración es cuando venimos a Él y le decimos: Señor, hoy he estado haciendo esto. Tú sabes lo que está bien, lo que está mal, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal. Si algo he hecho mal, bórralo con la sangre de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Límpiame para que yo pueda estar delante de ti sin arrugas, sin mancha, transparente, como digno hijo tuyo, para que no me avergüences jamás de ti. También te presento la necesidad de mi vida, la necesidad de mis compañeros del trabajo, la necesidad de mis hermanos de la iglesia, la necesidad de mi familia. Pero primero, vamos a ponernos nosotros. Porque muchas veces, lo digo por mí, yo no hablo por nadie, porque yo no sé la oración que hace cada uno delante de Dios, yo hablo de mí. Muchas veces llego al Señor y lo primero que hago es empezar a poner mi esposa, mi hija, el otro, y me olvido de mí. Bueno, ¿y yo qué? ¿Yo qué me quedo? Sin oración y sin recibir bendición de Dios, ¿no? En este aspecto tenemos que tener esa avaricia sana. No avaricia de porque el hermano tenga más que yo, yo quiero igualarlo. No, esa no la quiere Dios. Es la avaricia sana de ponernos primero delante de Dios para que Dios me bendiga. Y la bendición que yo reciba de parte de Dios y esté llenando mi copa hasta el punto de rebosar, y una vez que rebosa mi copa de la bendición de Dios, va a salpicar alrededor mío. Y la va a recibir el hermano, el otro hermano, la hermana, la otra hermana. Y vamos a recibirla todo. Y después vamos a poner el hermano para que Dios también lo bendiga y vaya llenando la copa del hermano. Como dicen muchas veces la gente del mundo, hay muchos que ven la copa vacía, medio vacía. Pero es más positivo el verla medio llena que no medio vacía. Porque medio vacía la ven los pesimistas. Pero la medio llena la ven los optimistas, aquellos que tienen visión de futuro. Y nosotros tenemos que ver y tener esa visión de futuro de la Iglesia de Cristo. Que no seamos una iglesia normalita y corriente, sino que seamos una iglesia en la cual la gente está viendo el testimonio que estamos dando y las bendiciones que Dios está dejando caer sobre la iglesia y sobre cada uno de los hermanos. Y seamos iglesia de un testimonio fiel y verdadero de Cristo. También tenemos que ejercitarnos, no solamente físicamente, sino también desarrollando en ejercicio y destreza espiritual. Esto equivale a ayudar a los demás, a testificar de nuestra fe en Cristo y darle tiempo y energía a la obra de Dios para que Dios obre en las personas, para que Dios haga la transformación de todas aquellas personas que andan en este mundo perdidas, sin Dios y sin esperanza. Y por último, en este punto que hemos leído de lo del nuevo nacimiento y de crecer, es el descanso. ¿Cómo podemos descansar en Cristo? Ya lo hemos dicho, a través de la adoración, a través de la alabanza, tanto individual como colectiva. Nosotros solo en nuestros hogares podemos empezar a alabar a Dios, orando, dejando que el Espíritu nos mueva a acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios y tener esa comunión íntima, porque la palabra de comunión, la palabra comunión procede del griego, que quiere decir unión perfecta, unión íntima del hombre con Cristo. Y aquí tenemos que dejar que a través del Espíritu Santo adquiramos esa unión. ¿Y cómo? Esperando en Dios con paciencia, como Él dice en su palabra, con serenidad. Esperando el fruto que Dios va a darnos de esa oración, de esa comunión, esperando con paciencia, sabiendo esperar en Dios. Porque dice en su palabra, confía y espera en Dios, y Él hará. También el Señor Jesús quiere que seamos victoriosos, no seamos un pueblo decaído ni un pueblo derrotado, sino que seamos victoriosos. Dice Juan capítulo 5, primera de Juan capítulo 5 versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La vida del cristiano es una batalla diaria, pero estamos seguros de la victoria. ¿Y por qué podemos estar seguros? Porque primera de Juan también, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, tenemos que confiar en Él, porque dice su palabra que Él pondrá bajo la planta de nuestros pies a nuestro enemigo. Y ahí la victoria que hemos de adquirir. La victoria está asegurada. Aunque hay momentos de desobediencia, de fracaso, de caída, porque somos humanos, pero Dios ha provisto del medio por el cual podamos ser limpiados diariamente de nuestra caída, nuestra debilidad, nuestro fracaso, nuestra desobediencia, de nuestro pecado. En 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos otro versículo de la palabra de Dios que nos ayuda a tener la seguridad de salvación y la certeza de la vida eterna. Entonces, si hemos pecado, no neguemos ni tratemos de disculparnos ante Dios, sino vayamos cara a cara y miremos, le dice, Señor, como dijo aquel en la palabra de Dios, he pecado contra ti, vengo y me arrepiento de mi pecado, límpiame en la sangre de tu Hijo amado para estar delante de ti. Vayámosle a Dios y le digamos nuestro pecado y nos aferremos a esa promesa que Él nos dio de perdonar nuestro pecado, y agradeciendo en todo momento de nuestras vidas por la misericordia y la fidelidad de Dios. Esto es algo que tenemos que hacer diariamente, porque si es verdad, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en un mundo, y se nos pega el polvo del camino. Por eso tenemos que sacudir a diario nuestros pies, porque dice la palabra de Dios que cuando dice que nos revistamos de la armadura, dice, y calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio. Y el Evangelio es el que hace, nos hace limpiar nuestros pies del polvo del camino y del polvo del mundo que nos rodea, para estar transparente delante de Dios y limpio. Porque el Señor quiere que estemos limpios delante de su presencia, sin arrugas, sin mancha. ¿Para qué? Para que podamos glorificarle y estar cara a cara viéndole a Él y hablando con Él. Porque el Señor nos dio esa autoridad y esa potestad de entrar al lugar santísimo para estar con Él y hablar con Él. Ya no necesitamos intermediario como lo hacía antiguamente el pueblo de Israel, que para interceder por los pecados tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Ya nosotros no necesitamos que nadie interceda por nosotros ante Dios. Tenemos abogado, que es Cristo Jesús, delante de Dios. Pero nosotros podemos entrar cara a cara a ver a Dios. Si miramos bien, el tabernáculo del Antiguo Testamento es igual que el cuerpo humano. Porque el tabernáculo estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El hombre es cuerpo, alma y espíritu, y nuestro espíritu es el que entra en comunión con Dios para estar delante de su presencia. Nuestro espíritu es el lugar santísimo que nosotros tenemos que ocupar cada día, cada instante, para estar delante de la presencia de Dios. Pues que el Señor nos ayude, que día tras día podamos nosotros adquirir esa experiencia y tener sobre todo la seguridad de salvación y la certeza de que tenemos vida eterna. Que Dios nos bendiga, bendiga su palabra y nos bendiga a todos.